amor, escúchame. Y vuelve para ti. Con más amor, amor. Tu grupo Deseos. Y para todas ellas. Escúchame, escúchame, escúchame. Bajo el manto oscuro de la noche, es cuanto más yo pienso en ti. Como quisiera tenerte entre mis brazos.